my smoldering heart and left me on fire. Oh, hey. Un gran psicólogo de nuestros tiempos, Zygmunt Nieczke, decía que el clavo era masoquista y el martillo sádico. Yes. Peter Green's Fleetwood Mac en My Heart Beat Like a Hammer. Mi corazón late como un martillo. One morning, En este tema, Chiquilín, Charly García dice: voy a comprar un martillo para romper los vidrios de tu alma. Tres semanas me tomó aprender este trabalenguas. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? El clavito que Pablito clavó era el clavito de Pablito. Luego me di cuenta de que afinando la voz podía ir cada vez más rápido. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? El clavito que Pablito clavó era el clavito de Pablito. ¡Más rápido! Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? El clavito que Pablito clavó era el clavito de Pablito. ¡Más rápido aún! Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? El clavito que Pablito clavó era el clavito de Pablito. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? El clavito que Pablito clavó era el clavito de Pablito. Gracias. Pablito clavó un clavito en la carpa de un calvito. En la carpa de un calvito. Pablito clavó un clavito. Pim, pim, pam. We hold these truths to be self-evident, that all men and women are created equal. Y el tema leitmotiv de este programa, If I Had a Hammer, si tuviera un martillo, en este caso interpretado por Brian Johnson de AC/DC. Between my brothers and my sisters, all over this land. I refuse to accept the view that mankind is so tragically bound to the starless midnight of racism and war that the bright daybreak of peace and brotherhood can never become reality. I believe that unarmed truth and unconditional love will have the final word. Martin Luther King Jr. It's a hammer of justice. It's a bell of freedom. It's a song about love between my brothers and my sisters. All over this land. All over this land. It's a hammer of justice. It's the bell of freedom. It's a song about love between my brothers and my sisters. All over this land. Where, after all, do human rights begin? In small places, close to home, so close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Unless those rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Eleanor Roosevelt. Our lives begin to end the day we become silent. Martin Luther King Jr. Y continuamos desde la Universidad del Martillo con una segunda técnica para no fallar en el arte de martillar. Técnica número 2, el gancho de ropa. Si no tienes un alicate, puedes usar un gancho de ropa. Vas a hacer lo mismo. Tomas con la parte que tomaría la ropa el clavo y lo pones en el punto exacto donde debes clavar. De esa manera no pones en riesgo tus dedos. Si te equivocas, el único que sufriría sería el gancho. Cuando ya el clavo esté lo suficientemente firme, puedes retirar y clavar tranquilamente. To fall, esperando que caiga el martillo. Oh, mujer del policía no le gusta su decencia, solo le gusta el bolillo que le da los golpes duro y dale duro con el martillo. Cotidiana, que su mujer se enojaba cuando se le dobla el clavo, que dale duro con el martillo. Dale que dale, dale que dale, dale que dale, dale que dale, dale que. Oye, pero que rica mi bomba. Y con el martillo de Joe Arroyo nos vamos a una pequeña pausa. Todito el día y de noche le da lata de la buena mi vecina, que dale duro con el martillo, que dale duro con el martillo. La mujer del carpintero todo el día carpintea, le gusta que su marido le dé duro a la madera, que dale duro, dale que dale, que dale duro, que ya la sabe.